Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Donde no hay sufrimiento. Bienvenidos a una tarde más de pasión, una tarde o lo que os toque. Hoy vamos a darle un buen repaso a algunos de los discos novedosos, novedosísimos, que han llegado hasta nuestro buzón en los últimos días, últimas semanas. Un repaso donde sacaremos novedades novedosísimas y donde empezaremos en La Piel de Toro. Esperamos que el menú que hemos preparado sea de vuestro agrado, o por lo menos que os haga un poco de tilín. Nuestros primeros invitados hoy a La Isla de Encanta en este 435 son los amigos de León Benavente, que sacan este mes de diciembre nuevo EP con nuevas canciones. Recuerdo cuando llegué aquí, sin rostro y sin enfermedad. Las cosas que solía hacer allá en el campo de batalla. No hay rusos en el Kremlin, no hay valses en Viena, no. No hay bancos en Suiza, no hay ruinas en Grecia. Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto. Yo enterré a Brigitte Bardot en el bosque rosas muertas. Luego me emborraché en París, virgen de la santa resaca. No hay muro en Berlín, no hay valses en Viena, no. No hay bancos en Suiza, no hay papa en Roma. Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto. Me trajeron al hospital. Algo en mi cabeza no funciona. Yo era un soldado americano. Ahora soy el último europeo. No hay muro en Berlín, no hay valses en Viena, no hay bancos en Suiza, no. No hay punkis en Londres. Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto. Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto. Europa muerto es la canción que acabamos de escuchar abriendo nuestro programa número 435. Sed todos bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Esperamos que la semana os haya sido más o menos propicia y que, bueno, pues estéis en esta, pues un poquito, con un poquito de espíritu y de ganas, Julito. Ya hemos empezado diciembre. Sí. Esto se ha hecho encima, o sea, esto se acabó, amigos. Se acabó el año, empiezan las navidades, ya se ven las luces por ahí, ya está desde hace un mes anunciándose los regalos. Y nosotros seguimos aquí en La Era del Encanto, esta vez, con, como decíamos, con más actualidad y, como bien decía César, León Benavente y ese Todos contra Todos, ese nuevo EP que verá la luz el 10 de diciembre, ¿de acuerdo? Ese LP otra vez licenciado a través de Massophone, y esta canción que hace la segunda de cuatro canciones, que además está firmada por Jorge Legal. Europa Muerto, una de las canciones que encontráis en el nuevo EP de León Benavente, que van a ser los únicos representantes pues españoles. Uy, ¿has visto cómo suena esto? A su vez, sí. Vale. Los únicos representantes españoles en nuestro programa de hoy, porque a partir de este momento todo lo que va a sonar llega desde más allá de la piel de toro. Por ejemplo, vamos a escuchar a un clásico entre los clásicos que sigue estando en forma, y eso que pues la salud muchas veces no perdona, y son ya casi 70 años. Nos referimos al incombustible Lemmy y a sus incomparables Motorhead. Pues nada, ahí queda eso. Paralyze es la última de las 14 canciones incluidas en el nuevo disco de Motorhead, una institución del rock and roll de carácter global que, por fortuna, sigue en activo y sigue publicando discos estupendos. Este último se titula Aftershock, es el que hace número 21 en la carrera en estudio del trío británico, y es una auténtica pasada, es una delicia, ya te digo, esta es la última, y fijaros en qué nivel termina el álbum. Así que nada, nos alegramos de que Lemmy siga pues con sus achaques, pero vivo, coleando, y de que Motorhead pues también sigan dando cera, porque en un momento dado eso posibilitará, quizá, quién sabe, que volvamos a disfrutar de su directo pronto o en unos meses. Ojalá. Por mi parte, sí. Sentimos no haber anunciado a Motorhead de otra manera. Si alguno se ha levantado prácticamente de la silla o se le han puesto los pelos de punta, sentimos por la emoción del momento. Muy fuerte esto de Motorhead, lo suele ser siempre, y servidor que no estaba muy preparado. O sea, me has dejado acojonator. Nada, ya se te pero pasará. Vamos, se me va a pasar. Seguro. Habrá que retomarlo y pillarlo con más ganas. Seguro que sí. El disco es estupendo y la verdad es que merece la pena, aunque pueda así abrir y joder otro disco de Motorhead. Sí, pero es que mola. O sea, no es que sea una full, es que mola. Como casi todos los que ha sacado este hombre. Más cosas, más clásicos del rock and roll con disco nuevo, aunque sea título póstumo. Este es el nuevo álbum, en fin, es un directo del año 68 de Jimi Hendrix. Stand next to you. Let me stand, baby. Whoa, let me stand. Hey, let me stand. So here, baby. The back's so damn crazy. You say your mom ain't home and ain't my concern. Don't play with me and you won't get burned. I've only wanted itch and desire. Let me stand next to you. Brutalidad, auténtica brutalidad. Se me ponen los pelos como escarpias. No me termino de acostumbrar. Lo normal cuando uno escucha a Jimi Hendrix y su Experience en pleno esplendor, aunque aquí ya empezaban a iniciar su particular cuenta atrás. Este directo, este nuevo álbum en directo de la Jimi Hendrix Experience se llama Miami Pop Festival y precisamente es eso lo que vais a encontrar. El concierto que ofrecieron en la capital de Florida el 18 de mayo del 68, subidos en un tráiler, han cambiado mucho las cosas, al descubierto. Al día siguiente también había festival, pero llovió y la cosa se arruinó. Y en ese viaje de vuelta desde Miami hasta Nueva York, Hendrix escribió Rainy Day, Dream Away. En fin, que Fire es una de las canciones que Hendrix tocó en este festival de Miami del año 68 y ahora pues se publica de forma oficialísima al mismo tiempo que el documental Hear My Train A Coming, que también es absolutamente recomendable, sobre todo para aquellos que no conozcan pues los detalles biográficos o la figura de del guitarrista y cantante norteamericano, pues ahí tenéis una oportunidad para introduciros en su obra. Y para los amantes de Hendrix, pues otro disco, en fin, en el que gastarse los dirus, porque está muy muy bien este Miami Pop Festival de Hendrix. Altamente recomendable, como toda la discografía de Jimi Hendrix, como donde quiera que esté. Y todos sus documentales, la verdad que ahí está, la gente los que tienen hechos de Jimi Hendrix se lo ocurra mucho. Y se aprende muchas cositas y el porqué de muchas de las cosas que cuenta y canta Jimi Hendrix. Seguimos con clásicos, cruzamos el charco, nos vamos hasta el Reino Unido, pero no para hacer memoria, sino para hablar de un nuevo álbum de estudio, nada más y nada menos que de Sir Paul McCartney. Con estas canciones como esta, queda cada vez más patente de por qué es el músico con más éxito de la música popular. Sí, la verdad es que el tío lo sigue teniendo. Y en este nuevo disco, que se titula precisamente New, Paul McCartney pues vuelve a demostrar el por qué ha llegado, porque su música y sus canciones han llegado a tantísima gente durante 50 años, nada más y nada menos consecutivos, y porque pues es uno de los ilustres, de los grandes de la historia de la música popular occidental, por lo menos. Eso creo que ya habrá pocos que se atrevan a discutirlo. Y en este nuevo disco, bueno, pues mira, en esta canción Queenie Eye, que hace alusión, el título hace alusión a un juego de estos de chavales de allí de Liverpool, de Inglaterra. Él toca todo lo que suena, pues se lo guisa y se lo come él. Las guitarras, el lap steel, el moog, los sintes, el melotrón, hasta la pandereta. O sea, sí, por supuesto el bajo. Lo hace acompañado del ingeniero y productor Paul Edward, que es quien toca las baterías y se encarga de sacar este sonido pues plenamente contemporáneo, que a su vez pues tiene esas trazas en la canción de un nuevo clásico de Paul McCartney. Es que, en fin, a sus pies quedamos. Sí, totalmente. Con 71 primaveras, y mira cómo está. Qué jodido. Como una flor. Hombre, está un poco momificado, pero creativamente bien, ¿eh? Como una flor. Creativamente. El otro día bien. Comentaban en la tele que Mick Jagger ya es bisabuelo. Hostia. Bisabuelo, flípalo. Estos tíos están hechos de otra pasta, está claro. Desde luego que sí. Otro que también rompió en el molde cuando lo hicieron es Nick Cave. El amigo Nico Cueva, que es, ya podemos decir, un otro clásico. Fijo, sí. En la isla, iba a decir. Es claro que sí. Últimamente se deja entrever mucho en la isla, y es porque nos flipa las canciones del australiano. Y vuelve a la isla de Encanto. Sí, señor, esta vez con un álbum en directo que acaba de ver la luz. Se titula Live from KCRW. Y tiene, pues, también contiene clásicos de su repertorio como este, The Mercy Seat. I began to warm and chill to objects in the fields, a ragged cup, a twisted mop, face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, a hook bone rising from my food, all things good are ungood, and the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning, in a way I'm yearning to be done with all this weighing up a truth, an eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. Interpret sign and catalog, a blackened tooth, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick breath of my hind. And I hear stories from the chamber how Christ was born into a manger, and like some ragged stranger died upon the cross. Might I say it seems so fitting, in his way he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hand is evil across his brother's fist, that filthy five did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, and the ark of his testament is stowed, a throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of a wooden wire, and in head is never far away. My kill hand is called evil. Where's a wedding band that's good? 'Tis a long suffering shackle, coloring all that rebel blood. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning in a way I'm yearning to be done with all this weighing up a truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing in a way I'm hoping to be done with all this weighing up a truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and I got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is boiling in a way it's spoiling all the fun with all this truth and consequence. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, but I'm afraid I told a lie. Merecidos aplausos para esta adaptación de Nick Cave y los Bad Seeds de The Mercy Seat, un disco que originalmente, o sea, una canción que originalmente poco tenía que ver con esta versión que ha incluido en su Live From KCRW de reciente publicación, en una canción bastante más cañera, las tribulaciones de pues un tipo que espera que den al interruptor mientras está sentado en la silla eléctrica y esas cosas, ¿no? Todo muy de su universo, pero aquí solamente voz, piano y violines. En fin, pelos como escarpia, Julito. Sí, otra vez. Demasiadas emociones. Y solo llevamos cuatro canciones. Sí, sí, sí. Y las que nos quedan. Y las que nos quedan. Las que nos quedan. Por cambiar un poco de tercio y darle un poco de veía después de, en fin, esta somanta emocional que nos ha propinado el amigo Nico Cueva, pues vamos a escuchar el primer disco de Julie Ruin. Un grupo de California que visita la isla con canciones debajo del brazo. No estamos seguros si son de allí, pero desde luego son de California, de Julie Ruin. Ah, no, de New York. Perdón. From New York. Never, claro, Nueva York, ¿no? York, Nueva York. Precisamente, pues a eso íbamos. Claro, porque es que esta canción se titula Kids in New York y es de Julie Ruin, como decíamos. Escuchadla, a ver qué os parece. Downtown art and stand. There are improvises for the line between care. son de Nueva York, que te lo estoy diciendo. Son de allí, son de allí. Desde el 2010 dando caña este grupo formado allí, en los Unis States. The Julie Ruin es el nuevo grupo de Kathleen Hanna, pues muy conocida sobre todo por su trabajo en los años 90 en Bikini Kill y después en Le Tigre. Ha superado una racha aciaga, sobre todo en lo tocante a su salud, y por fortuna está de vuelta con un grupo estupendo que de alguna forma pues amalgama todas las experiencias recogidas durante más de 20 años de trabajo en el ámbito del punk y del rock. Y la verdad es que este Run Fast, así titula el nuevo disco, el primer álbum de The Julie Ruin, es absolutamente recomendable. Está lleno de canciones estupendas, como la que acabamos de escuchar o como la que se ha quedado ahí de fondo, Good Night, Goodbye. Pero vamos a seguir, ahora sí que nos vamos a ir a California, sí, por fin. Vamos a seguir en Estados Unidos y vamos a escuchar a otro de los grupos estupendos, que ese subsuelo tan fértil, que es el norteamericano, con el que el subsuelo norteamericano nos obsequia de cuando en cuando. Nos referimos a The Growlers. Cuarto disco de estudio de estos californianos, Hunt at the Heart. Dime algo. Bueno, en realidad estamos escuchando Knob Psych, que es un EP de reciente publicación. En fin, no sé dónde coño estaba mirando, Julito. Pero de reojillo. Pero en cualquier caso, lo importante, y no es con lo que nos quedamos, es que este o cualquier otro disco de los Growlers contiene canciones tan estupendas como la que acabamos de escuchar, Hiding Under Covers, que como os decíamos podéis encontrar en un EP de reciente publicación. Ya no nos atrevemos ni a nombrar orden ni nada parecido. de reciente publicación aquí en España vía Fat Cat, y que se titula Knob Psych, que es un disco realmente delicioso, lleno de sensaciones psicodélicas, y en el cual el grupo californiano, eso sí, lo podemos confirmar, que son de California, se sale realmente, pues investiga y busca, sin abandonar ese regusto psicodélico, pues en nuevos sonidos, nuevos parajes, y consigue pues que pasemos un buen rato, que al final es muchas veces de lo que se trata cuando uno pincha un disco. Lo que también podemos decir es que han estado girando de teloneros hace poco, y cuando lo han hecho al lado de lo grande, Black Keys, Devin Banhart, Julian Casablancas, o sea que... Sí, es un grupo ya de plantel. Con recorrido, con buena reputación sobre todo, y que aquí además, por lo menos en Madrid, no sé en el resto de España, pero por lo menos en Madrid, cada vez que vienen, pues tienen ahí como una pequeña legioncilla de fieles que les sigue, que va a sus conciertos. Estuvieron hace un mes y pico tocando aquí, y la verdad... Es que a mí me jodió un mogollón perdérmelo, pero no pudo ser. Otra vez será, el fútbol es así. Y espero poder sacarme la espina pronto, en su próxima gira. Con la que nos vamos a poder sacar la espina, si hay tiempo y Dios quiere, es con las fechas que ya tienen de New Medical, que empiezan, hoy es día 3, para que no lo sepa. Sí, hoy es día 3. Nosotros estamos en día 3, y mañana ya empiezan una gira española de New Medical aquí en España, empezando por Madrid. Sí señor, empiezan en los madriles y van a estar unos cuantos días pues girando por España. Nada, vamos a escuchar una canción adelanto de su primer álbum, que verá la luz en enero. Se titula This Time. I will believe you if you say it's true. Girl, you know I need you more than any word spoken. I've seen you before, turn and walk away. You say you won't come back, it's just a game anyway. And we are hoping, yes, and we're praying. This time will be the last time that we will fight like this. This time will be the last time that we will fight like this. Wanted things we cannot find. You know that we are always wasting time. And we are hoping, yes, and we're praying. This time will be the last time that we will fight like this. This time will be the last time that we will fight like this. You know I can't forget, we have fought before. I've seen inside your heart and I know it's breaking. We are hoping, yes, and we're praying. This time will be the last time that we will fight like this. This time will be the last time that we will fight like this. This time will be the last time. This Time es la canción de New Mendicants que acabamos de escuchar. Este grupo formado por Norman Blake, Norman Blake de Teenage Fan Club y Joe Pernice, entre otras cosas, pues entre otros grupos ha estado en, y está en Scat Mountain Boys, los Pernice Brothers, por supuesto, y toda su carrera en solitario. Bueno, pues unieron fuerzas hace ya una temporadita. En abril publicaron LP Australia, que ya anticipaba esta canción y que incluía pues cinco temas más a modo de esta, entre ellos una versión de I Don't Want Control of You de Teenage Fan Club. Y que en enero, recordamos, publicarán su primer disco de larga duración. Así que nada, a esperar un poquillo más. Y tienen fechas españolas, oigan. A todos los que les haya gustado esta canción, que sepan que van a tocar esta y alguna más, en sus conciertos por La Piel de Toro. El día 4 en Madrid, el día 5 en San Sebastián, el día 6 en Santander, el día 7 en Ferrol, el día 8 en Orense. Y se despiden el día 9 en Zaragoza. Menuda pana que se van a meter los colegas. Nada, pero me imagino ya están acostumbrados. No, estos señores. Deben estarlo. Seguro que sí. Han hecho pesas por el gimnasio. Claro que sí, se han aguantado ya tantos años, pues ahora ya pues, pan comido para ellos. Además, descansan porque hasta el día 23 no van a Londres, o sea que... Lo tienen ahí facilito. Pues nada, que hoy, como os decíamos, es día 3, mañana empieza la gira de New Mendicants aquí en Madrid. Y bueno, pues quienes nos escuchéis desde cualquier otra parte de España y estéis a tiempo de trincarles en vuestra ciudad, pues no dejéis pasar la oportunidad porque es un concierto con calidad contrastada. Eso, de eso estamos seguros. Y nos vamos a ir hasta Austin, Texas. Sí. A ver qué se cuece. Bueno, se van cociendo cosas. Venga. Bueno, pues vamos a escuchar el nuevo disco de Sheerwater. Control. Pues así suena el nuevo disco de Sheerwater, titulado Fellow Travelers, y que en su título precisamente nos empieza a dar pistas, o nos da bastantes pistas, sobre el contenido que vais a encontrar dentro de él, si decidís haceros con él o escucharlo, estimearlo y todas esas cosas. Julio. Brutal. Brutal, sí. Me ha molado. Sí. Me ha molado cómo suena. Sí, la verdad es que es curioso. En él, bueno, pues como os decíamos, encontramos versiones de bandas, de grupos con los que Sheerwater, que es un grupo ya veterano que lleva bastantes años en la brecha y que ha publicado un montón de discos y que por tanto ha tenido tiempo de conocer y de compartir autobús y escenario con un montón de gente, pues de alguna forma Sheerwater rinde homenaje a todos esos grupos, o algunos de los grupos con los que ha compartido giras. Entre ellos, entre los grupos con los que Sheerwater ha tocado, están Coldplay, y de ellos han hecho esta preciosa versión de Hearts Like Heaven, una de las canciones del cuarteto británico que encontráis en Fellow Travelers, en el nuevo disco de Sheerwater. Así que nada, esperamos que os haya molado. Por si os da así la cosa, tenéis curiosidad, pues hay también versiones de Shoo Shoo, por ejemplo, de David Thomas Broughton. En fin, que hay así un poco de su padre y de su madre, un poco de aquí y un poco de allá, también de Saint Vincent, de Wyoak. En fin, que no todas son de superestrellas, como de Coldplay. Más que nada para que estéis prevenidos. Tranquilizarse. Noveno álbum de estos chavales de Austin y lleno de grabaciones hechas de grupos que les molan, de los grupos que han ido con ellos. ¿Pasamos página? Sí, vamos a ir hacia el norte, desde Austin hasta Minnesota, hasta Minneapolis concretamente. Minneapolis, Minnesota, sí señor. A encontrarnos con Polisa. Sí. A ver qué se cuece. Pues bailoteo del bueno. Pues dale caña a Torete. Miren, escuchen. Thank you. Temazo. Sí. La verdad es que sí, es que es una estupenda canción de pop sintetizado con un pie ahí en los 80 y otro muy bien plantado en la actualidad. La verdad es que Polisa es uno de los mejores grupos de synth-pop que han salido en los últimos años y Sulamith, que así es como se llama su segundo disco, lo confirma de forma más que holgada. Así que, pues lo mismo, seguiremos los pasos de Chani Lineage, que es la cantante y lideresa de este dúo norteamericano que de momento cuenta sus lanzamientos por victorias, porque el primer álbum de Polisa también estaba muy chulo, muy bien. Primero del 2012, Give You a Ghost. Sí, sí, el año pasado salió el primero, este año han, pues eso, han continuado la racha con Sulamith y la verdad es que cada vez tienen también más seguidores, más adeptos, porque los discos no tienen desperdicio. Esta canción que hemos escuchado ahora mismito, Change My Name, es buena prueba de ello. Y los tiros van por ahí, o sea, que no penséis que la cosa decae o que el resto es relleno. No, no. El disco está muy chulo, así que, pues nada. Pónganse la pila. Polisa. Y llegamos ya a la recta final del programa. Sí, nos vamos a ir despidiendo, Julio. Sí, ya, que ya nos estamos poniendo pesados. Siempre cayendo la misma. En fin. No sin antes pasar otra vez por Europa, no en España, vamos a recalar en tierras nórdicas, vamos a parar en Suecia para hablar y para escuchar a The Sound. Sí, será la última canción que escuchemos en este 435 de La Isla de Encanta, porque The Sounds también tienen disco nuevo, recién salido del horno, recién publicado, se titula Weekend, fin de semana, y pues qué queréis que os diga, si conocéis conocéis más o menos los andares del grupo sueco, pues ya sabéis lo que hay. Pop de guitarras con un tono ahí nuevo olero y con unos estribillos en algunos casos, no siempre, porque no siempre aciertan, pero en algunos casos imbatibles. Así que nada, tampoco extraña que aquí en España tengan tantos miles de seguidores como tienen The Sounds y que sean un fijo en los carteles de la mayoría de los festivales, porque estos son capaces de animar, pues en fin, el cotarro a quien se ponga en plazas muy muy complicadas. Os dejamos con The Sounds, con Take It The Wrong Way, extraído nuevo disco de su nuevo disco Weekend. Nada, que la semana se os dé bien, majos, sí, más o menos. Pasad un buen weekend. Haced lo que podáis. Que esta más es largo. Es verdad. Y cada uno que haga lo que pueda, César. Sí, sí, será lo que sobreviviremos. Sobreviviremos, aquí estaremos la semana que viene para dar otro tormento. A ver qué se nos ocurre, ¿no, Julito? Habrá que pensarlo. Os dejamos con The Sounds. Hasta la semana que viene, agur. Sean felices.